pues estaba de fiesta, todo era un gran movimiento, pues esperaba con ansia el gran acontecimiento. Ya era cuestión de unas horas del histórico momento. Se le inauguraba su puente, oh, qué obra tan colosal. En todo México entero no existe otro puente igual. Tiene la más avanzada tecnología nacional. Al admirar su estructura, soy presa de la emoción. ¿Cuántos miles de millones costaría su construcción? Ni la más remota idea se da a mi imaginación. Aparte de su importancia, que es lo más fundamental, presenta para el atractivo visual. Al admirarlo en su altura, grandioso y monumental.